Soy Eva, vivo con VIH. Tengo 51 años y 9 años diagnosticada. Nunca pensé que llegara a mi vida. No lo busqué, porque solo tuve relaciones sexuales con mi esposo. Soy Carolina, tengo 58 años. Tengo 5 años viviendo con el VIH. Nunca pensé que me llegara a mi vida. Mi compañero me infectó. Más de 33 millones de personas vivían con VIH en el 2007. Y la mitad son mujeres. Cada año, alrededor de 3 millones de personas se infectan con VIH. No tengas miedo. No dejes que el VIH entre a tu casa. Exige el uso del condón. Aunque sea tu marido.